Circo Agresión. Un lugar donde lo que parecen ideas no son más que motivos de incertidumbre. Aquí, la crítica expresa más respeto que el mismo elogio. Circo Agresión. Funciones todos los martes de 8 a 9 de la noche. Hard Electro, Hardcore, Bizarre World, Ultra Dark, Dark Ethereal, Space Ambient, New Age. Circo Agresión. La Voladora Radio. Circo Agresión.